te veo pasar por el frente de mi casa. Me gustas hace tiempo, pero nunca me hablas. Soñando contigo, despierto en las mañanas. Y espero que te animes y me pidas que salga. Pero tengo miedo que seas un pervertido, algún tipo obsesivo o un reggaetonero, o un reggaetonero. En los últimos días te veo interesado. Noto que me miras y te quedas babeando. Pero todo eso ya me dejó pensando. Si eres un romántico o solo un tarado. Y tengo miedo de salir contigo. Que me des burundanga o seas un invertido. O seas un invertido. Las últimas veces no he tenido suerte. Me han tocado descerebrados todos los chicos fuertes. Y cuando he salido con un chico sensible, que me saliera gay ya era comprensible. Tengo miedo de quedarme sola, ser tostorona y amargada como mi tía Yola, mi tía Yola. Pero tengo miedo que seas un pervertido, obsesivo o un reggaetonero.